¿Qué le contaremos a las futuras generaciones sobre lo que estamos viviendo en este peculiar 2020? ¿Qué reflexiones seremos capaces de hacer nosotros mismos cuando superemos esta situación? Y sobre todo, en cuanto a videojuegos, ¿afectará sustancialmente a los creadores del mañana? No sé, pienso continuamente en todas estas cuestiones, doy vueltas y vueltas en torno a ellas, pero no encuentro ninguna respuesta. Hay días en los que es verdad que soy más optimista, mientras que en otros pues no albergo ninguna esperanza de llevarme algún tipo de aprendizaje claro de una vivencia así. Pero el caso es que seguimos aquí y no nos queda otra que adaptarnos en todos los ámbitos de la vida. Claro, eventos y celebraciones que entendíamos como una fiesta o un homenaje al propio medio, quizás ahora cobren un nuevo significado, quién sabe. El caso es que nos encontramos en los últimos compases de 2020. Llegará de una manera u otra la gala de los mejores juegos del año, y es interesante echar la vista atrás en este punto para poder dibujar un mapa mental de aquellas obras que nos han acompañado desde enero a esta parte. No solo eso, sino que también nos vamos a permitir el lujo de pensar en lo que está por venir, no solo en cuanto a software, videojuegos, sino también de plataformas, que tenemos la llegada de PlayStation 5, Xbox Series X y S. Vamos a hacer un repaso conciso, ya aviso, nada exhaustivo. Entended una vez más este formato como un espacio de tertulia, sin la presión que suele acompañar a un programa de mayor envergadura, porque a nosotros nos gusta hablar y nos gusta hacerlo con personas con las que compartimos una pasión tan grande como es la de los videojuegos. Esto es para vosotros, queridos mecenas. Insistimos nuevamente en ello. Muchas gracias porque, con independencia del volumen de contenido exclusivo que podemos sacar, que a veces es difícil, de verdad, no hay que olvidar jamás que si el proyecto sigue creciendo día a día es porque nos estáis apoyando como mecenas. No sois conscientes de todo lo que esto significa para nosotros. Así que espero que disfrutéis de esta charla, esta tertulia que vamos a tener repasando lo que ha sido este año y lo que nos queda, que no es poco. Y lo mejor es que vayamos con la presentación aquí de los compañeros. Tony, bienvenido. Tony, no te oigo. Tony, empieza mal. Perdón. Ahora, he cambiado el método de darle al micro y me he liado. Tengo que decirlo, esta música es fantástica. O sea, esta música es como de late night de los 90, en los que la gente aún podía fumar y era muy tranquilito. El programa del Navarro, que no me acuerdo el nombre, pero del Navarro. Y la verdad es que es una música muy guay, habría que meterla más veces, ¿eh? A mí me preocupa que la audiencia se duerma, eso también te lo digo. Espero que no, ¿eh? Yo creo que no. Ya, normalmente cuando escuchan el podcast es momento en el que no se duermen. O están trabajando o están haciendo cosas. Recuerdo una persona que era transportista, como se duerma esa, yo creo que vamos a liarla un poco. Y además, ¿no te pasa que te dan ganas de hablar con voz sensual? De ponerte, bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa. Hombre. Totalmente. Ahí sí que está justificado el rever, ¿eh? Aquí esto es de anuncio de zapatos de lujo a 40.000 pesetas. Esto es fantástico. Aquí hace falta ir con traje de estos, de muchas rayas, muchos cuadros. Sin duda. ¿Podemos contar, ya que estamos antes de empezar, qué ha ocurrido? Porque esta mañana ha ido mucha gente a tu casa, ¿no? Han llamado muchas veces al timbre. Sí, mi casa es un lugar de paso ahora, de culto prácticamente. Ha venido el de Amazon dos veces. No, wow. Perdón, el de Amazon no. Ha venido el de Amazon y luego ha venido otro que no era de Amazon, porque si no hubiese venido todo junto. Y me han traído una maquinilla de afeitar y una batidora, porque yo hay cosas que aún no las tengo. Maquinilla tiraba con las desechables, que estoy harto, totalmente harto. Y batidora, pues me hace falta pues hacerme yo mis calditos y mis cremas. Llego tarde a hacerme gazpachos, pero ¿cuál bueno, va a ser a lo mejor... la primera comida que te vas a hacer con la batidora? Una crema, seguramente, o una salsa. Lo más seguro, una crema. Uh-huh. Vale, bueno, esperamos foto a través de Twitter. Hombre, por supuesto. Y ahora vamos a seguir con las presentaciones. También está Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Muy contento por este formato. Fíjate, cuando ha empezado la introducción, estoy aquí con mi tacita de café y la musiquita. Me ha todo invitado a saber que estoy solo con los mecenas, aquí en un grupo selecto de amigos, me invita a estar tranquilo, a estar relajado, a venir a charlar, ¿no? Y después escucho a Tony hablar de cosas retro, que si esta noche cruzamos el Mississippi y todo aquello. Entonces digo, mira, estoy como en mi salsa, estoy bien, estoy a gusto. Perfecto, ya aprovecho. Quiero recomendar la serie de La Veneno, ¿eh? Porque has mencionado el programa de Pepe Navarro, que fue también muy importante. Y yo, a mí lo que me pasa con esta música es que me falta el monóculo. Entonces no me quiero meter tanto en el papel de vestir de gala con la corbata, porque si no luego, no sé, va a ser difícil mantener esta presencia el resto del programa. Pero bueno, que vamos a hablar de lo que ha sido este año, también a repasar un poco el anterior. Juanjo, ¿cómo tienes la memoria? ¿Tú recuerdas ese 2019 o queda lejano? Yo sí recuerdo lo que me interesa. Yo soy de memoria selectiva. Lo que me gusta lo recuerdo y lo que no me olvido rápido de ello. Es un superpoder eso. Uh-huh. Mi padre siempre decía, si no te acuerdas es que no es importante. Y es verdad. Bueno, voy a decirlo de verdad, yo también tengo problemas de memoria. Vamos a decirlo así ya, o sea, no damos ya para lo que tenemos que dar. Es que esto parece muy del Loco de la Colina, os puedo hacer una entrevista. Totalmente. Fatal Quintero aquí fumando y haciendo 8 minutos de silencio entre intervención e intervención. En fin, Atreides, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión. Bueno, mejor vamos a los juegos, ¿no? Sí. Pero vamos, yo del 2019 recuerdo. Y recuerdo con cariño muchos de los juegos que salieron y que tuvimos buenos juegos. Pero también de 2020 no está mal para todo lo que estamos pasando. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde salimos. A mí lo que me hace ilusión, Sergio, es estar en el programa porque no sé por qué, más bien ha habido mala suerte y no he coincidido en los últimos para mecenas. Y, es verdad. Pues oye, me hace ilusión ya que son quienes nos dan soporte y apoyo y permiten que salgamos adelante, pues... Me gusta estar aquí. Pues es, ya verás que esto es una experiencia inolvidable. Bueno, yo soy Sergio y efectivamente vamos a hablar de videojuegos. Estábamos hablando del pasado. No sé si el caso particular de 2019 es que fue un buen año, ¿eh? Yo ahora me pongo a pensar, teníamos ahí Sekiro, Resident Evil 2, Star Wars, Jedi Fallen Order, Death Stranding, Devil May Cry 5. Había muchos títulos grandiosos. Pero también es verdad que había otros años donde veíamos una lista de nominados y es que el ganador estaba clarísimo, porque no había como mucha competencia clara. Este año, ¿cómo lo veis? Ya de entrada, ahora vamos a ir juego a juego, por mes. ¿Veis un ganador o posible ganador, porque no tenemos la bola de cristal clara, o va a haber mucha competencia? Va a haber mucha competencia al segundo puesto tras Cyberpunk 2077. Amén. Wow. Bueno. Aquí están haciendo predicciones con la bola de cristal. Que no es mi favorito, ¿eh? Yo, mi favorito será otro, pero yo creo que sí. Que no ha salido el juego, ¿eh? Que yo entiendo las ganas. Estas son ganas, es lo que yo veo aquí. Porque primero habrá que ver Cyberpunk. Primero tendremos que flipar, que seguro que vamos a flipar, pero vamos a flipar primero. Y no olvidemos a The Last of Us Parte 2, que es que creo que ninguno de vosotros dos lo habéis jugado. No, todavía no. Es que lo que escucho de la gente que le gusta Last of Us es que se ha alargado artificialmente y eso a mí no me gusta. Pero lo cortés no quita lo valiente. Yo, efectivamente, hay que diferenciar de los gustos a del gusto mayoritario o el gusto de este tipo de galas. Yo también pienso que The Last of Us 2 tiene muchas oportunidades. Y fijaos que aquí no ha salido en la conversación, y no me extraña, Final Fantasy VII Remake, pero... He estado pensando, preparando el programa, digo, ¿por qué yo, que ha sido para mí, de momento, uno de los juegos del año, ¿por qué creo que no tiene posibilidades de ganarlo? De entrada, no tengo una bola de cristal. Quizás porque no hay un bagaje anterior, no hay muchos juegos JRPG que hayan ganado el galardón, ¿verdad? Es verdad, y además porque encima hay mejores JRPG en este mismo año que Final Fantasy VII Remake. Bueno, al menos en mi opinión, como es Persona 5 Royal. ¿Qué hacemos el Royal? Claro. Es que es eso, es una expansión. Pues podemos ir al programa de hace 2 semanas que hicimos y ahí tenemos un debate al respecto. El asunto es que tanto el Royal como Final Fantasy VII Remake son como representantes de una cosa. Si tú te pones a mirar el listado de juegos de este año, ves que hay muchísimos juegos, pero la mayoría son remakes, reboots, HD, ports de un juego a otro, que si te traigo un juego que estaba aquí, ahora te lo pongo allí. Es decir, está claro que en el catálogo de juegos hay muchos juegos originales, pero, y aquí en ejemplo está en Final Fantasy VII Remake y en Persona 5 Royal, también hay muchísimos juegos que no son originales y que salen este año, y oye, que está muy bien, pero que la realidad es que no son juegos nuevos como tal. Es verdad, sí. Vamos a entrar en ello. Yo empezaba la introducción del programa hablando, bueno, de la circunstancia que nos ha obligado a estar durante 3 meses metidos en casa, afortunadamente con películas, series, videojuegos, libros. No sé si ahora que ya ha pasado un tiempo, que seguimos metidos en esto, ¿notáis que en materia de videojuegos este año se ha visto afectado por el COVID, ya sea por la calidad, por la frecuencia de los lanzamientos? ¿O ha estado a la par que otras veces? Porque si a mí no me dicen nada del COVID, yo no he notado. A lo mejor los efectos los notaremos el año que viene, pero de momento alguna cosilla, algún retraso, es verdad, pero poco más. Sí. Sobre todo Nintendo, yo creo que tenía una estructura muy marcada y el COVID lo ha cambiado todo. Muy probablemente sin la pandemia hubiese habido los lanzamientos que estamos viendo ahora, hubiesen estado antes y probablemente ahora habría otros y... Pero bueno, eso son solo conjeturas, pero sí, por supuesto. Ya hay estudios que han dicho que el COVID les ha afectado y que ha habido retrasos por el COVID. Veremos si en un futuro se dice, pues mira, pues nosotros retrasamos todo esto por el COVID porque afectó a la producción física o a la producción de las coleccionistas o el tema servidores estaba más saturado. Al final afectan tantas cosas que se nos escapan. Sí, yo creo que es verdad, es innegable que la afectación ha tenido que haber porque esta pandemia ha golpeado y golpea todo lo que se mueve y el videojuego no podía no sentirse resentido. Pero dentro de lo que es el ocio, tal vez sea de las industrias que menos se ha resentido por la manera de disfrutar. Y es que como es algo que tú puedes jugar en tu casa, en tu habitáculo, solo, tranquilo, pues hace que no tengas los problemas que tiene a lo mejor el cine o que tiene la música a la hora de disfrutar de conciertos, etc. Esa posibilidad de jugar íntima, solo, en tu casa, pues hace que no haya tanta afectación. Sí que es verdad que se ha notado, pero yo creo que bastante menos que en otras artes. Y creo que no ha sido un mal año. Es decir, no esperaba un gran año porque en principio era un año de transición para entrar en la nueva generación, pero han salido unos cuantos juegazos que son de impresión, a pesar de que se han retrasado, casi todos se han retrasado dentro del año. Entonces, bueno, al final hemos tenido lo que estaba previsto, más o menos, y hay algunos juegos que son muy buenos. Y sobre todo, que esta industria está conformada por proyectos que se prolongan durante varios años de desarrollo y que lo que ha salido, un Animal Crossing, por ejemplo, que se publica en el mes de abril, no se ha hecho en 3 meses. Es decir, lleva varios años a las espaldas. Los retrasos que hemos visto son retrasos, en la mayoría de casos, de los últimos compases, de la parte de promoción, de marketing... Donde de verdad me da la sensación de que esto va a pasar factura va a ser en 2021 o en 2022. Que los que están ahora creando los juegos del mañana van a ver mermadas sus capacidades. Seguramente la productividad, de esto Tony sabrá más, pero la productividad para poder desarrollar un juego y desarrollarlo cuando estás trabajando, cuando solo puedes unos días y otros desde casa y de repente hay un confinamiento y no puedes salir de tu ciudad o no puedes salir incluso de tu barrio o no puedes salir de casa, todas esas cosas afectan a la productividad del trabajo y estos son trabajos muy grandes que llevan muchísimo tiempo y que tienen que estar coordinados, entonces bueno, pueden afectar. Yo creo que será para eso, para desarrollos que están haciendo ahora mismo. Claro. Sí, sobre todo para estudios indies, el tema de, claro, estudios indies que sean 10 personas, claro, tú en la oficina pues tienes una zona donde están los kits de desarrollo y ahí pues quien tenga que testear pues va a testear, o si el artista quiere ver a ver qué tal se ve en esta consola o lo que sea. Claro, aquí ahora era como, vale, alguien se tiene que llevar el dev kit y lo gestionamos como podemos. Si alguien quiere ver cómo se ve, se graba un vídeo o se emite de alguna manera para esa persona. Es algo difícil, ha dificultado mucho las cosas, sobre todo, ya te digo, para todo lo que no es digital. Tiradas físicas, hacer figuras, hacer steelbooks, el tema de los servidores. Es que los servidores han estado saturados hasta el nivel de que cuando empezó la pandemia no se podía jugar al pinturillo, que es algo tontísimo de pensar. Pero si algo así ya pasaba entonces... Imagínate cómo era para decir, no, es que estamos haciendo este juego multijugador y tal. Dice, a ver, es que nosotros no podemos dar este servicio ahora porque lo estamos ampliando para esto, reduciendo para estos otros, adaptándolo a que ahora toda la gente está mucho más conectada. Yo diría que esos son los dos pilares, el tema de, bueno, esos tres, la interacción entre personas en un mismo estudio, la producción física y el servicio de servidores. Pero es verdad que puede ser que toda la situación esta nos ha obligado a mirar a donde antes no mirábamos. Yo no sé hasta qué punto la industria está preparada para el teletrabajo. Hoy vamos a hablar de un juego que se ha lanzado este año, de Ori and the Will of the Wisp, que es un ejemplo en el que sí que se ha aplicado bien el que cada persona pueda trabajar desde su casa. Pero es que hay otros estudios, y aquí tuvimos a Nacho Bartolomé de Nintendatos, que nos contaba que es que Nintendo han reconocido que no sabían al principio cómo gestionar todo esto en mitad de la pandemia. Eso es un problema. Claro, la cosa es que Nintendo es artesanal en esto, dentro de lo artesanal que se puede ser haciendo videojuegos, vamos a ser claros. Y claro, pues eso te lleva a que cuando llega este momento en el que necesitas tirar de nuevas tecnologías, pues tienes un problema. Y el problema es que aquí hay que utilizar todo lo que te brinda Internet para poder disfrutar de esto. Y claro, Nintendo, yo creo que en una parte se nota el cuidado de los juegos por una manera de trabajar, que al final tú lo ves en el producto final, que te podrán gustar más o menos, pero el sello de Nintendo siempre está ahí y tiene su contra, y es que ahora pues se han visto un poco sobrepasados y entiendo que ahora estarán haciendo intensivos de trabajo online. Bueno, esto ha sido un poco lo que ha ocurrido. Todavía no ha terminado el año, vamos a entrar en todo ello. Tengo aquí como una lista preparada más o menos de los lanzamientos para recordar. Es una lista muy larga, hay como 60 juegos por mes. Evidentemente solamente vamos aquí a resaltar el titular, el más destacado, el que nos ha llamado la atención. Sabemos además que el inicio de año siempre suele costar un poco, es como los meses de verano, que poco a poco ha ido cambiando esa tendencia. Pero durante una época yo recuerdo que en verano era sequía literal de lanzamientos potentes que te invitasen a ir a la tienda. El mes de enero no deja de ser todavía una prolongación de la campaña de invierno, de navidades, y tuvimos quizás como plato fuerte Dragon Ball Z Kakarot, que salió el 17 de enero para PC, Play 4, One, alguna cosilla por ahí suelta. Recuerdo también que Aitor nos habló de Commandos 2, ese HD remaster, pero poco más. Tuvimos que esperar hasta el mes de febrero, donde un título que ya tenía cierto tiempo se publicó de manera oficial, que fue Dreams. Sale del Early Access, se publica, y es verdad que no ha despertado mucha atención. Yo pensé que iba a conseguir, gracias a la accesibilidad de las herramientas respecto a juegos anteriores de Media Molecule, atraer a mayor público, pero se ha quedado en su comunidad, muy activa, hay que decirlo, su propia comunidad, pero no ha conseguido llegar al público mayoritario. Yo creo que sobre todo se trata del hecho de que sea al final un editor de juegos, ¿no? Sí que tiene su modo historia, a nivel visual es increíble, le ha metido soporte VR, que en cuanto haya una copia física con la VR ya metida en disco, eso me lo llevo a casa. Pero creo que le ha faltado ese factor, ¿no? Ese factor de decir, me lo quiero comprar. Y de hecho me extrañaría muchísimo, pero muchísimo, que no saliese en Play 5 con más cositas. Por cierto, Darksiders Genesis, que lo chivan por aquí por el chat, yo quería hablar de él porque lo tengo muy pendiente y le tengo muchísimas ganas. Le tengo unas ganas loquísimas. A mí el universo de Darksiders me gusta mucho, a pesar de que no me he pasado ninguno de los tres todavía, me quedé muy a medias con el 2, pero la estética me flipa una barbaridad. Y si han hecho un juego tipo Diablo con eso, vamos, unas ganas brutales. Quiero recalcar, eso sí, que hicieron una edición que se llama Nephilim Edition, de 400 euros, cuya diferencia con la de 120 es que lleva un juego de mesa. ¡Ay, Dios mío! Vale. Sí, sí. Bueno, yo en particular el tema de Dreams es que, por un lado, entiendo lo grande que es, y por otro lado, esa misma grandeza es lo que puede ser que lo haga poco accesible, y es que son tantísimas las posibilidades que da Dreams que abruma un poco. Abruma porque no es como, por ejemplo, Mario Maker, que tú sabes lo que haces, ¿sabes? Es una cosita más simple, tú ya sabes cómo es un juego de Super Mario y más o menos comprendes. No vas a hacer lo que hacen algunos artistas, pero te puedes desenvolver bien. Con Dreams es que te pones a pensar qué es lo que hago de tanto que puedo hacer y al final no te pones en nada. Por lo menos en mi impresión, sin tener ni idea, pero cuando lo probé fue lo que me transmitió. Y respecto a este mes, a mí me parece un mes interesante, ya no porque los lanzamientos sean muy rimbombantes y tal, sino porque son como una declaración de intenciones. Y es que este mes salieron para la One Kingdom Hearts, el 1.5, 2.5, estos HD Remix y tal, sí. También el 2.8 Final Capture, y también salió Yakuza 0. Y es como esa orientalización que hizo Microsoft, que empezó a hacer este año, es decir, vamos a mirar más a Oriente, vamos a traer más catálogo de allí, es decir, fuimos a hablar con Electronic Arts y con Square Enix y fuimos a hablar con Sega, y esto es lo que vamos a ir recibiendo. Pues yo creo que este mes fue el inicio un poco de todo ello, que se integró todo esto en el Game Pass y tal, y al final yo creo que es un punto de partida que coincide con el principio de año. Es verdad. A ver, por terminar un poco el tema de Dreams, yo ya lo sabéis, jugué desde la Early Access. De entrada a mí me dolió un poquito que cuando me metí en la versión final, todo lo que había hecho antes había perdido. Entonces, claro, yo no era el jugador más experimentado de Dreams, ni mucho menos, pero invertí muchas horas en hacer un nivel que desapareció. Imagino que eso venía en las condiciones, que no me leí y que no se leyó absolutamente nadie. Al margen de eso, es un juego que, claro, es para dedicarte solo a ese juego. Por eso tiene una comunidad que, de verdad, los foros oficiales es una maravilla. Planteas una duda o quiero hacer esto y no sé cómo, y todo el mundo va a una y te ayuda. Es fantástico. Al margen de eso y del apunte que haces de One, hay que indicar otro fenómeno de este mes, que son las versiones HD, los remasters, con el caso de Bayonetta y Vanquish por el 10º aniversario, que se publicó en un pack para Play 4 y One, y luego también Devil May Cry 3 en Switch. Que esto es una tónica que acabamos a ver todos los meses, pero bueno, ahí está. Quiero puntualizar que te has dejado el 3 de enero Brain Training para Switch, que puede parecer banal, pero es una saga que en su momento, dentro de la casualización de Nintendo con la DS, lo petó fuertísimo. Marcó una época, ¿eh? Uh-huh. Yo recuerdo esos anuncios en la tele de gente que no está adscrita al mundo del videojuego. Amparo Baró, recuerdo ahí jugando al Brain Training. Cierto, sí, en paz descanso. Que eso era una campaña muy potente a la hora de atraer gente a un mundo que se creía que era de otra cosa. Así que hay que reconocerle el mérito. Ojo, y el doctor Kawashima está en Smash Bros. Sí. Es verdad, pero de todas formas no creo que haya tenido mucho éxito, ¿no? Quiero decir que no ha sido, desde luego, el furor desatado que sucedió con la DS, por claro, ejemplo. No creo que haya llegado al millón de ventas. A lo mejor sí me equivoco, no miré la última hoja de datos que hizo Nintendo hace no demasiado, creo. Pero no, claro. Es que su momento pasó, es eso. Cada cosa tiene su momento y su estrategia y su plataforma. Y en DS es donde triunfó este Brain Training. Y luego hubo más Brain Training y en 3DS hubo más Brain Training Infernal o algo así, no sé si os acordáis. Sí, y también recuerdo un Brain Training de Wii y Big Brain Academy o algo así. Ah, es verdad, sí, Big Brain Academy, sí. Pero es de lo mismo eso. Sí, básicamente es un Brain Training para la Wii con el Wiimote. Yo, ya que estamos en este club privado, con esta música de jazz, voy a compartir una confidencia. A mí me regalaron en unas navidades un sucedáneo, porque hubo muchas derivadas en la época de DS con Brain Training, que era English Training, creo que se llamaba, o English Academy. Sí. Uf, la idea era aprender inglés. No sé si habré aprendido algo a través de ese juego o de las sucesivas incursiones en clase. No sé si ese o uno similar se lo compró mi tío y hoy en día está viviendo en Inglaterra, o sea que... Uy, pero ¿qué dices? ¡Qué maravilla de juego, eh! Que te salió color y tú decías, yellow. No nos flipemos, que obviamente le habrá hecho sus cursos y lo que sea, pero sí vive ahí. ¿Te imaginas que vas a una entrevista de trabajo y dices, bueno, ¿y tú dónde tienes el C2? ¿Cuál es tú? Y tú, no, yo es que he jugado a English Academy. Claro, mira el recuento de horas, pone 300 y pico y debajo está el baño. Te lo convalidan. Claro. El otro día, saliendo un poco del tema, estuve con un amigo con su iPhone y me dijo, mira la actualización del traductor de voz de iPhone. Me quedé flipado, ¿eh? Le hablas al móvil en castellano y te hace una traducción al inglés automática al instante. Es decir, que puedes hablar con otra persona de otro en inglés y tú te dedicas a hablar en tu idioma y la otra persona en el suyo y va haciendo las conversiones. El saber idiomas, creo que como está la tecnología, empieza a estar sobrevalorado. A mí me asusta. Dentro de poco vamos a tener traductor universal como en Star Trek. Sí. El esperanto hecho tecnología. A mí me asusta porque incluso la aplicación de Google Translate reconoce formas. Con la cámara, si ves una señal en otro idioma, te lo traduce. Es increíble. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos. Vale, pues digo, a mí me ha llamado la atención que este mes salió un juego que viene de una saga de toda la vida, pero de los tiempos de las recreativas y todo, que es uno nuevo, que fue el Samurai Showdown. Pero el hecho está en que me gustó que salieran juegos nuevos, porque estamos hablando de remakes y remasters, y este por lo menos intentó sacar uno nuevo, y además con muy buenas críticas, por cierto. Vamos por febrero, quedan muchos meses, hay muchos juegos. La idea no es mencionar todo lo que sale, sino yo creo que lo más destacado de cada mes, que además muchas veces coincide con lo que llevamos a la que estamos jugando, que tenemos la oportunidad de que coincida lanzamiento potente, novedad, y lo llevamos al programa. Porque mes de marzo, es que madre del amor hermoso, el mes de marzo. Por ejemplo, Ori and the Will of the Wisps. Recuerdo que el lanzamiento fue un poco accidentado porque recuerdo que había ciertos problemas técnicos, pero si dejamos eso a un lado, que creo que a día de hoy evidentemente están solventados, es una maravilla de juego y al menos Juanjo me consta que lo ha jugado. Sí, y vamos, no es un digno sucesor del primer Ori y la verdad es que me parece un juego precioso, es muy bonito, es muy... muy disfrutable porque te hace sentir bien mientras estás jugando, con un gameplay bastante depurado, un sistema de juego, pues ya sabemos, un tipo Metroid de moderno, y lo recomiendo muchísimo. Sí que tuvo problemas de optimización y de hecho todavía se nota un poco, se ve que el juego a la hora de programarlo, la implementación no ha sido la que hubieran deseado. Pero bueno, son cositas que habrá que ir tocando con el tiempo. Este problema del COVID creo que en este juego hizo mella. Y bueno, yo un juego que recomiendo bastante y que ahora se puede disfrutar incluso en Switch. Es verdad. ¡Qué maravilla! Evidentemente, fue un mes donde ya, al menos aquí en España, tuvimos el estado de alarma. Lo digo porque un 20 de marzo llegó Animal Crossing New Horizons para Switch. Ese juego come vidas que yo sigo jugando. Y además el otro día, hace dos días, dos noches, me metí y me dice Canela, no, es que hoy hay lluvia de estrellas. Qué cosa más bonita, ponerte a rezar cada vez que había una estrella en el cielo, en el firmamento. Muy bonito, es un juego que evidentemente no es para todos los públicos, pero es un juego que llegó, el timing, yo creo que nadie se lo podía imaginar y que ha sido un éxito. Todos los meses está en lo más vendido, en todas las listas, y tiene sentido, ¿no?, que sea así. Sí, sí, sí, es un juego muy para cuando salió. Me vengo a referir, es que parece que ni hecho a posta, en un momento en el que todo el mundo tenía que quedarse confinado, le sacaron un juego para estar relacionándote con la gente. Que al final es que yo creo que por avatares del destino, este juego vino cuando tenía que venir para ayudar a mucha gente a interactuar en momentos de soledad. A todo el mundo le gustó, menos a Tony. ¿Qué pasó? A ver. Yo no digo que no me gustase. Digo que... no es un juego para mí, ya está. O sea, al principio sí que tiene cierta progresión, estaba ahí lo de esperar ciertos días, pero soy una persona a la que le gusta más acción, más tute, más caña. Y yo puedo entender que haya juegos de espera X días, y de hecho he sido fan de juegos así, pero hay poco que hacer. Hay poco que hacer más allá de hacerte tu isla, decorar y tal. Y yo creo que mi época Java Hotel, que la tuve muy fuerte, de decorar y comprar muebles... ¡Ay, Dios! La tuve fuerte a nivel enfermizo, de no es coña. O sea, de llevarme a... que no sucedió, pero habría que haber ido a un terapeuta o algo, porque fue terrible eso. Pero se me pasó esa época ya, de estar tranquilo, me hago mi isla, tal, no sé qué. Si esto me lo dan hace 15 años, sí. Pero ahora mismo, si veis mi juego más jugado, es estar el de más jugado, porque... a mi novia le encanta, y ella no tiene la Switch, y cuando ha venido aquí ha jugado horas y horas y horas, y a veces hemos jugado los dos, o digo, venga, va, yo compro los nabos el finde, y luego cuando vengas miramos qué hacemos con la pasta, no sé qué. Y luego, bueno, también obviamente esto de adelantar el tiempo y que se te pudran los nabos también me ha pasado, pero bueno. A ver, es un juegazo, obviamente, es un juegazo, y como salió en marzo, la gente no lo recordará como posible GOTY, a lo mejor. Pero sabiendo lo bueno que es a nivel objetivo, es que podría serlo perfectamente. ¿Abrimos ese melón? Vamos a abrir ese melón. ¿Puede ser Animal Crossing un firme candidato al GOTY? La lista de nominados, ya no sé si podemos hablar de ganador. Porque... no, ni de ganador. Ah, vale, pues ya has resuelto el debate. Lo siento para mí. Y los demás, no sé qué pensáis. Como candidato, a mí me parece un juego candidatable. Uh-huh. Porque tú tienes que mirar la repercusión del juego y nada más que hay que ver el nivel de pues eso, lo que el juego gusta, ha gustado y gustará, porque es que a proyección a futuro el juego todavía tiene un recorrido brutal. Así que como repercusión sí que puede ser. Que creo que hay otros juegos que tienen más posibilidades porque es demasiado rompedor el sistema de juego para un sector muy tradicional. También creo que le va a costar romper esa barrera que todavía el jugador tradicional no se permite pensar que Animal Crossing es un juego como para ser GOTY. Yo creo que no puedo decir nada distinto, lo veo igual. Me parece que es un juego que por la repercusión que tiene puede ser nominado, además porque se nominan a veces cosas muy extrañas, con lo cual es fácil que se tenga en cuenta eso, no se tenga en cuenta qué apartado gráfico, no se tenga en cuenta si tiene o no tiene historia, no se tenga en cuenta qué originalidad tiene o cualquier cosa de estas, sino que realmente ha atraído a muchísima gente. Total, si estaban intentando que entraran Fallen Guys para que no, aunque fuese 2018, a partir de ahí puede entrar cualquier juego y este ha tenido una repercusión brutal. Entonces sí, creo que podría ser nominado. Yo veo un argumento a favor y en contra de esa inclusión. En contra, y así me lo quito, es que es un juego muy conservador respecto a entregas anteriores. Sí, han metido el palo, han metido ahora la aplicación del móvil, pero sigue siendo el mismo juego, ¿eh? Quiero decir, y eso es un hecho, y no pasa nada, pues lo asumimos y ya. Entonces no sé hasta qué punto que se está premiando, pero luego hay un punto a favor, que ya depende de cada uno cómo se lo tome, y es la representación de Nintendo en estas listas. Sabemos que intentan ser muy políticamente correctas, la lista de nominados, de categorías que se inventan para contentar a veces a una compañía en concreto o lo que sea. No ha sido un año muy prolífico por Nintendo, lo hemos comentado, y quizás el lanzamiento más potente, yo recuerdo Animal Crossing, Xenoblade, que no deja de ser un remake, Paper Mario y alguna cosilla más. Sí, la verdad es que no. Nintendo ganará con Animal Crossing, no sé, el juego en familia, porque lo meterán ahí como todos los juegos de Nintendo. Sí. Y no sé si tendrá mucho más, porque es verdad que este año ha estado un poco ahí chapoteando. Nintendo no ha estado muy fina. Pero este mes de marzo, no, vamos, no sé si pretendes decir alguno más. Sí. Ya vamos a cerrar con Animal Crossing, porque 20 de marzo salía efectivamente ese maravilloso meme de Canela con Doom Guy, Doom Eternal. Juanjo, cuéntanos que estás viciadísimo. Viciado yo y viciado a mi hermano. Ojo, que me llama por teléfono diciéndome, mi hermano no juega a juegos shooter. Y se ha puesto el tío y ha dicho, yo voy a jugar Doom Eternal. Yo diciéndole, mira, yo que tú jugaría otras cosas que son más relajadas, más de sigilo, vas aprendiendo la ubicación, el hecho de orientarte de una manera espacial, tal, porque me pasó a mí. No, yo voy a jugar. Macho, me llama por teléfono, mira yo, este juego es muy difícil, ¿no? Digo, es que va un poco rápido y con la música cañera como que te pone un poco nerviosete. Sí, tío, yo es que acabo que madre mía, muero mil veces, pero me cuesta mucho hacer la zona. Digo, es que te has saltado unos cuantos pasos intermedios antes de llegar a Doom Eternal. Bueno, pero ¿cómo ves en comparación con el primero? ¿Te gusta más, menos, más violento? Es más y mejor. Lo bien que hace Doom Eternal respecto a Doom 2016 es que es el mismo juego en esencia, pero después cuando te pones a jugar ves más brutalidad, mejores armas, más rapidez, situaciones más dificultosas pero a la vez más satisfactorias. A mí, por lo menos, me ha producido mayor nivel de adrenalina cuando yo creía que el máximo estaba en Doom 2016. Así que para mí es, como sacar el Super Mario Galaxy 2 respecto a Super Mario Galaxy 1, que es un más y mejor, pero bien, pues aquí igual. Qué maravilla de comparación también. Bueno, pues si hemos hablado con Juanjo, ahora le voy a pasar el turno a Tony, que imagino que no lo ha podido jugar, pero sí que lo conocerá por la parte VR de ese Half-Life Alyx, que esto ha sido un pelotazo que incluso se puede colar en categorías muy importantes de estos premios, porque ha sido un punto de inflexión para el propio género de la realidad virtual. Sí, bueno, a ver, llamar género a la realidad virtual... Ya, sí, un poquito... Es decir, mucho la o plataforma o... Poco, ¿no? Sí. De hecho, ahora que dices lo de VR, me he olvidado, porque tampoco lo he podido jugar todavía, que es el de Walking Dead Saints and Sinners, que salió el 23 de enero. Está en PlayVR, está en Quest, está en PC. Y creo que es, después de Alyx, lo mejor que se ha hecho en VR, por lo que he podido ver. Ya te digo, aún no lo he podido probar. Half-Life Alyx ha sido Aitor quien sí que le ha podido dar caña. Y a ver, es que es un antes y un después en la realidad virtual, de la misma manera que Half-Life 1 y 2 fueron un antes y un después en los juegos de PC. Yo creo que Valve o hacía algo así de revolucionario o no lo hacía. Eso parece ser la tónica. Y la verdad es que, bueno, nos quedaremos con las ganas de ver muchas cosas, pero lo que nos den será increíble. Half-Life Alyx es la demostración de que, a pesar de que ahora mismo hay barreras económicas para darse el gustazo de la realidad virtual, es un camino que da cosas que no te puede dar el juego convencional. Y cuando se invierte tanto, se da una interacción tan increíble como en Half-Life Alyx, es que es espectacular. También te digo que Valve, empresa, me han dicho que poca pasta no tiene. Y claro, incluso hizo los mandos, hizo el casco de realidad virtual. Y obviamente, seguro que Half-Life Alyx estaba muy pensado, ¿no?, para sacar partido a este Valve Index. Que, como dato, por cierto, antes de que saliese este Valve Index con los mandos, yo pude probar los prototipos, que son, creo que igual que los mandos finales, y en su momento se llamaban Knuckles Controllers, que me hacía mucha gracia, y pude ver lo increíbles que son con demos que se nos proporcionaban, y es espectacular. Y te estoy hablando de cosas que salieron, demos que salieron un año antes que Half-Life Alyx, con lo cual no tenían todo lo que tiene Half-Life Alyx, pero es que aún así, o sea, lo espectacular que tiene, no solamente pulsar botones, sino que tenga ese sensor de fuerza en el propio mando, es increíble. Y Half-Life Alyx, al final, tiene cosas que son exclusivas en cuanto a interacción del Valve Index, y con razón, al final, es que es increíble. Yo creo que hay que probarlo para poderlo entender. E incluso Aitor, que lo ha jugado con el Vive, no lo acabará de entender del todo, porque no tiene esos index para poder probar ese sensor de fuerza, pero aún así, probándolo incluso con el Quest o con cualquier casco, te das cuenta de lo espectacular que es, porque es que es eso. O sea, tú además lo ves y no parece un juego de VR por lo gráfico, parece un juego next gen, al menos de la actual generación. Sí, sí, es una burrada, ¿eh? Los controles, cada dedo que puedes tocar cosas, es increíble. Sí, y todas las oportunidades que tienes para utilizar las cosas de distintas maneras. Te da muchísima libertad por lo que estuve viendo. Digo por lo que estuve viendo porque es lo que me ha movido para estas Navidades no pedir una PS5, no pedirme una Xbox Series S, no, y mucho menos Series X, sino para buscar, sí, las Oculus Quest 2. ¡Saltó la liebre! Esto es una exclusiva que estamos dando en el programa. Sí. Joder, 300 euros, ¿no era? ¿Qué costaba? Sí, algo así, 300 euros, mucho mejor procesador, muy bien todo. La verdad es que tienen una pintaza y los puedes usar por separado del ordenador o puedes utilizarlas con cable, o sea que está muy bien. Entonces, ya tengo la razón para comprarlo y también que no es demasiado caro y que, sin embargo, da muchas prestaciones. Entonces, joder, le tengo muchas ganas. Y sobre todo, por encima de cualquier otro juego, es por Half-Life Alyx, que me da la impresión de que es un, como ha dicho Tony, un punto y aparte en la historia de la realidad virtual, y puede ser un punto y aparte en la historia de cómo se juega videojuegos, porque si funciona bien la realidad virtual, en realidad puede terminar siendo el paso lógico de esta para evolucionar, porque puede, la inmersión no tiene nada que ver y puede llevarnos mucho más lejos en los juegos, convertir los juegos en algo como no se ha visto en ninguna otra cosa. Así que, bueno, yo tengo mucha esperanza en que la realidad virtual tenga éxito y nos haga que los juegos sean todavía mucho más interesantes y mucho mejores. Yo, fíjate, Half-Life Alyx parece un buen paso. Sí, Tony, dale. Que te tienes que tener cuenta de Facebook para usar los Oculus Quest. Bueno. Bueno, tengo cuenta de Facebook. Vale. Perfecto. Simplemente por cerrar este tema y seguimos, porque vamos por marzo todavía y marzo tenía más cositas. Puede ser que Half-Life Alyx sea también un punto de inflexión dentro de la historia de la propia gala. Porque tengo muy claro el momento en el que de repente un juego como Limbo, creo que era, se cuela en la lista del GOTY principal. Y todo el mundo, wow, un juego indie ya puede optar al mismo nivel que otras grandes producciones. Es que esto podría ocurrir con la VR. Es decir, podríamos tener en la misma categoría un Half-Life Alyx, un Final Fantasy VII Remake o un The Last of Us Parte 2. Y eso me parece muy suculento, ¿eh? Muy interesante. Por lo que representa y simboliza. Hay muchos juegos, de verdad, me encantaría hablar de todos ellos. Por ejemplo, el caso de Bleeding Edge, que sabemos que se publicó el 24 de marzo en One y PC, un juego multijugador que se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie, no ha conseguido arrastrar a muchos jugadores, pero no quiero olvidar este mes sin Persona 5 Royal. porque el Persona 5 ya de por sí cuando salió fue increíble para los amantes del género, pero estaba en inglés. Sé que eso es una puerta de entrada difícil y de repente nos dan más contenido y en español. Que ahí es cuando tú, Juanjo, ya dijiste, me entrego mi alma a Persona 5. Y con muchas ganas y muy contento, y al final entré como sin saber a dónde iba y salí disfrutando de una experiencia bastante, bastante deliciosa, tengo que decirlo. A mí me gustó mucho y no sabía bien a dónde iba, sabía que iba a un sitio de culto y no me esperaba encontrarme algo tan satisfactorio. Qué bueno. Venga, vámonos ahora a abril. Abril, que es un mes que evidentemente me toca a mí mucho la fibra. Pero antes de hablar de ese juego, de ese famoso juego, hay que hablar de otro, Resident Evil 3. Sé que Aitor lo trajo, no sé si alguno ha tenido la oportunidad también de probarlo, pero salió el 3 de abril. Así que bueno, ahí está. ¿Queréis decir algo o seguimos? Oportunidad he tenido, pero no lo he jugado. Porque sé que me puede dejar el juego, pero he parado porque primero hay que jugar a lo anterior para jugar a lo posterior. Y entonces estoy en ese proceso de Road to. A ver si llego a... Porque para mí los Resident Evil se dividen en hasta el 4, que el 4 es otra cosa, y después a partir del 7 ya diría que también es otra. De hecho, Capcom ha dicho que van por trilogías. Ellos mismos han dicho que la jugabilidad cambia. O sea, que a lo mejor el Resident Evil 10 es otra cosa que a saber qué es. Bueno, pero a mí eso me parece una excusa un poco... Lo de las trilogías y eso se lo han sacado a posteriori de la manga. No creo que eso estuviera planteado... No, pero es aceptado, ¿eh? Sí. A ver, a mí lo que me ocurre con estos juegos, que son maravillosos, tenemos un informe de misión pendiente del primero, es que son juegos cortos, porque lo que se premia primero es el diseño de niveles, que es una maravilla, sobre todo en las tres primeras entregas, y la rejugabilidad. Es decir, el volvértelo a hacer probando otro camino, probando otro tipo de estrategia, y eso es lo interesante. Es decir, el componente ese de volver al juego, ya conociendo algunas cosas y otras no. Ahí está, Aitor habló porque le dedicó una que estamos jugando, así que cualquiera le digo que acuda a ese programa. Y el 10 de abril, ¿qué pasó? Bueno, yo recuerdo aquel E3, el último de la historia de momento, que lo estuvimos cubriendo en directo todos juntitos, los que pudimos, y de repente salía Nomura con la moto y dije, yo quiero esa edición. Uf, fue un valle de subidas y bajadas hasta llegar ese momento. Días antes, es que fue casi como 2 semanas antes del lanzamiento oficial. Ya habían enviado todas las ediciones por la pandemia, me llegó el juego antes del día 10 de abril, y bueno, aquí tengo la moto justo detrás, Resident Evil 7 Remake, ¿qué puedo decir que no se haya dicho ya? También le dedicamos un programa. Evidentemente es un juego que había personas que se habían comprado una consola solamente para jugar a él, otros que llevaban años o décadas esperando reencontrarse con Cloud. Me parece un punto interesante porque pone sobre la mesa el concepto de remake como nunca antes me da la sensación que se había contemplado. Un remake, una reimaginación de la historia original. Puntos que se mantienen, puntos que se invita a nuevas relecturas. Vamos a dejarlo ahí. Sé que hay mucha gente que no lo ha jugado, pero el final ha sido controvertido. Vamos a dejarlo en ese punto. De aquí me consta, porque yo hice el pedido por Amazon, que Juanjo lo tiene al menos. Sí. Gracias, lo primero, porque me salió por un precio muy ventajoso de salida gracias a Sergio. Que es lo bueno de que tuviera la moto. El día que él reservó la moto, yo me puse contento por él y por mí. Bueno, pero el caso es que sí, que a mí, dentro de las controversias, y es verdad que genera mucha gente muy contenta por este remake y gente que todo lo contrario. Y es porque ha sido tan rompedor, es tan otro juego basándose en un juego, que es normal que quien tuviera en un pedestal a Final Fantasy VII y sea de esas personas que lo tienen como algo místico, pues para ellos esto, como no lo respeta en cuanto a que no hace lo mismo, pues es normal que se enfaden. Pero hay que ver la otra parte, y es que esa reimaginación en muchos apartados crea un juego nuevo y al final tiene valor en sí mismo este remake, más allá de decir, me lo compro, ¿por qué Final Fantasy VII? No, cómpratelo porque realmente vas a jugar a otra cosa que no es Final Fantasy VII. Me encantan las obras que arriesgan. El arriesgar hace que a veces salga bien, a veces salga mal, ¿eh? Pero yo lo pienso. Si fuera otro juego, otro remake de otro juego, a lo mejor no tan grande, te diría, vale, te lo puedes permitir. Pero es que Final Fantasy VII es una religión. Es que eso es así. Y uno se plantea, ¿por qué te metes en ese jardín de querer cambiar, proponer nuevos discursos? Si hubieran hecho un calco uno a uno en alta definición, todo el mundo estaría contento. De esta manera habrá gente muy contenta también, pero también gente que no lo esté. No sé, yo valoro de verdad el riesgo creativo. Ahora también tengo cierta incertidumbre de cómo lo van a seguir. Uf, es que ahí la libertad creativa es lo que tiene, que es que a nosotros son los primeros que nos dejan con ese desasosiego de decir, ¿ahora por dónde van a tirar? Porque podrías decir, van a seguir con lo mismo, pero ¿qué es lo mismo? Si realmente no hemos sabido acertar en nada de lo que podía ser que iban a hacer. Así que bien por un lado y por otro lado pues esa sensación de a ver qué es lo que viene, que tampoco viene mal a mí, que se innove en algo que está más que trillado, porque es que Final Fantasy VII es que no puede haber juego más trillado en este mundo. Si la saga Final Fantasy es una saga ya de por sí muy machacada porque tiene legiones detrás, pues el 7 ya es como si dijéramos el general de la legión. Y entonces es una... De hecho nosotros somos parte de esa legión. De ese batallón. Así, claro. Así nos va. Nosotros somos un batallón dentro de la legión de Final Fantasy. Y entonces ese es el asunto, que es muy importante el juego y por eso esa manera de arriesgar pues hace que no sepamos a dónde va a venir. Y al final es el espíritu de Final Fantasy arriesgar, que es una cosa interesante. No es Dragon Quest. No, sabes que no vas a jugar a lo del juego anterior. Y eso pues conlleva asumir que a la espalda vas a llevar unas críticas que vas a recibir seguro. Sí, pero yo creo que por muchas críticas que esté recibiendo, a mí me ha parecido maravilloso, porque para mí es un juego nuevo. Mira que he jugado Final Fantasy VII y es triste, pero no lo he terminado nunca, pero coger y tenerlo de nuevo, totalmente distinto, que te sorprenda, que me interese lo que está pasando, que unas cosas tengan la nostalgia que te recuerda lo que ha pasado, pero en otras no sepas cómo va a haber y que sea así. A mí me ha gustado mucho y además el apartado gráfico me ha dejado boquiabierto. O sea, esa tifa, Top Cloud, todo. Me parece maravilloso la carrera de motos. No sé, yo he disfrutado muchísimo con él. Me parece que está muy bien y por eso ando muy nervioso con eso de que pueda salir Final Fantasy XVI antes que el segundo capítulo de Final Fantasy VII, que yo quiero jugarlo. Sí, sí, parece, es verdad. Que puede tardar. Me acuerdo que por Twitter estabas incluso un poco molesto de esa posibilidad, ¿no?, de que saliese primero el 16. Pues sí, si ya no me convencen mucho los juegos por capítulos, encima que los capítulos se tomen 2 años por lo menos en salir entre uno y otro, ya es desesperante. Bueno, pero a ti te gusta Juego de Tronos, ¿no? Canción de Hielo y Fuego, pues fíjate, con las novelas. ¿Y no te parece que ya sufro bastante con eso? Que lleva, no sé si son 8 o 9 años desde el último libro. Es, o sea, verdad. En fin. Bueno, hablando de George Martin, Juanjo está igual con el Elden Ring y como él, mucha gente. Sí, sí, sí. En cuanto salió el nombre, ya sabíamos que la estábamos liando. Es que... Bueno, por eso tanta gente reza por su salud, ¿sabes? Porque al final tiene muchas cosas colgadas. Bueno. Yo estoy seguro de que cuando salga la pantalla de Ash muerto pondrá tú y todo el mundo. Bueno, venga, vamos a terminar aunque sea este mes. Porque, importante, la parte de Microsoft, teníamos Gears Tactics que se publicó y me parece un acercamiento de la saga a la estrategia que me dejó loco, porque yo al principio pensaba, es que no pega ni con cola. Y luego jugándolo, vi que habían mantenido la seña de identidad de la saga. Las animaciones, el tipo de armas, incluso la historia que se te cuenta. Fue un revulsivo en mi forma de entender la propia franquicia. Es maravilloso, de verdad. A mí me ha gustado muchísimo. Tiene alguna peguita, porque ningún juego es perfecto, pero son peguitas de una falta de fluidez en un momento. Quiero decir, las misiones son maravillosas, te lo pasas muy bien. Han conseguido, como muy bien dices, que sea Gears of War por turnos, lo que tiene mucho mérito, táctica por turnos en un Gears of War, y aún así no se pierde que sea Gears of War. Pero en cambio luego termina y te salen un montón de menús en los que ya tienes que estar moviendo para ver las mejoras, que por cierto algunas son complicadas de encontrar dónde están, cambiar los soldados que quieres que te acompañen. No sé, se podría haber hecho de una forma un poco más fluida, pero lo que es cada una de las misiones realmente se disfrutan muchísimo. Sí, gráficamente es bien bonito. la interfaz yo creo que es un poquito, como ha dicho Atreide, un poquito precaria, no mucho. Es muy interesante que este juego se lanzó, de hecho ahora mismo, hasta ahora que va a salir en Xbox, en PC, que habla también mucho de la versatilidad de Microsoft a la hora de decir, no, es que este juego se juega mejor en PC. Y como tengo la plataforma ahí, ahí lo saco. Que no está mal, para mí, desde mi punto de vista, esa multiculturalidad en el videojuego dentro de una compañía, no dando todo el protagonismo solo a la consola, sino acordándose de su comunidad de PC que debe de cuidarla, que no está mal. Además, sale también para consola, creo que ya. Sí, ahora sí. Ahí al salir. Eso es. Bueno, pues venga, vamos a cerrar ya, aunque sea abril, y nuevamente a los que ya tenéis cierta experiencia, que lo esperabais con ganas, que alguno ya ha recibido su edición limitada, hay otro que creo que no, Streets of Rage 4, ¿qué ha pasado aquí? ¿Fue ese gran lanzamiento que esperabais? Sí. Un juegazo, para mí un juegazo, uno de los juegos del año para mí, de verdad. No, me vino en un momento que necesitaba algo para desconectar, fue un mes para mí jodido, abril, y Street of Rage 4 me ayudó. Cuando estaba yo en todo lo mío con el tema de estudios, tal, toda mi historia, cuando desconectaba era gracias a este juego. Me ponía en modo no pienso, porque es un juego que no necesitas nada más, es gameplay puro y duro, y para mí fue superior. Una experiencia en este año, y además la banda sonora me parece, de momento, la más acertada en lo que llevo de año. Sí, poquísimo más que añadir porque me pasó igual. Además, yo no estaba estudiando en ese momento, pero estábamos en pleno confinamiento y la verdad es que ayudaba mucho a llevarlo bien. Y creo que es un juego hecho con muchísimo mimo, con muchísimo cariño, siendo muy respetuoso con el pasado, pero aún así haciéndolo con un aspecto distinto, mucho más moderno, dando muchísimas opciones, muchos guiños, alguna decisión poco lógica, como que no pudieran jugar 4 vía online, pero sin embargo eran detallitos comparado con todo lo que te ofrecía el juego, y que hay pocos juegos que sean tan rejugables, como Juanjo sabe muy bien, que no creo que tenga valor para decir cuántas horas le he echado. He echado unas cuantas. Vale, sí, porque yo me lo he terminado un par de veces, pero no sé cuántas habrá sido, Juanjo. Yo no sé las veces que lo he terminado. Yo por no, eso. En horas son 83, creo que son, porque te lo pone en la Xbox, te pone los días, te pone tres días y no sé cuántas horas, entonces hice el cálculo y pues son 80 y pico platineado, vaya, es lo que digo, es cada vez que tenía un rato, porque claro, el tema del confinamiento te obligaba a, pues haces tus cosas de casa, pero no te puedes mover de casa, te pones a estudiar, pero no te puedes mover de casa, necesito liberar mi mente, y entonces pues le tiraba al Streets of Rage y le pegué muchísimas horas. ¿Y cuánto le pegarás al Streets of Kamur 8? Pues ya me lo he pasado, es que solo es una fase. Oh, tío. Le da una vuelta a una fase y ya está. Y después la siguiente fase es fase 2 y es la misma con más enemigos. Entonces ya no tiene nada. Es un homenaje, no es más. Claro, pero está gratis solo hasta el día 19, que cuando se mira esto ya está. Sí, claro, sí. Bueno, venga, eso vamos. Sí. Me gustaría ya que efectivamente no me ha llegado la versión de coleccionista. Me mandó un mensaje los de Limited Ruin Games, sí, para decirme que llegaría a la fin. Joder, es que en serio, es una ruina, de verdad. Menudo precio. Te puedo decir con nada, es que yo estuve un año para pillar Celeste, ¿eh? Un año, menos un mes, 11 meses, para ser más exacto. Qué barbaridad. Esa es la montaña realmente que había que superar. Sí, y ya veis que esto está en marzo, pues se espera que llegue para diciembre la versión, así que no va mal. Vuelve a casa por Navidad. Sí, sí, vuelve a casa por Navidad. Venga, velocidad crucero, nos metemos en mayo. Mayo 2020, porque tenemos... hay que hablar porque esto fue noticia. Yo recuerdo la campaña de crowdfunding de The Wonderful 101 Remaster. Salió finalmente el juego. Tony estaba dándole al botón para hacerse backer y no hubo manera. ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó? Porque no hubo manera. No sé qué pasó, pero de hecho incluso metí un euro en otro Kickstarter para ver si funcionaba. Y efectivamente funcionaba, y a la que vi que funcionaba lo retiré. Ese Kickstarter estaba más ese Kickstarter ya estaba hecho, ¿eh? Ya tenía mucha pasta, no hacía falta más. Pero claro, yo envié mails al soporte de Kickstarter y tras intentarlo unas cuantas veces, es que no se pudo. Y aún no tengo el juego, o sea, tampoco... Anda que no hay juegos pendientes. Es verdad, completamente de acuerdo. El mes de mayo ya digo que quería ir rápido porque, hombre, aparte de ese título, sí que tuvimos incursiones curiosas como puede ser Minecraft Dungeons. Y no sé si me dejó algo. Bueno, Xenoblade, claro. Definitive Edition, uno de los lanzamientos potentes de Switch de este año, no podemos olvidarlo. Que fue una reimaginación utilizando el estilo artístico de ese Xenoblade 2. Así que mira, pues ahí está. Lo tengo muy, muy, muy pendiente, con muchísimas ganas. Y antes de que termine el año o a inicios del siguiente, quiero jugarlo, porque la verdad es que dientes muy largos con este juego. Claro. Sí. Es un gran juego de rol, planteándolo desde el punto de vista de originalidad. A la hora del sistema de juego, hay quien no se enterará de nada. A mí me pasó al principio, yo lo jugué en Wii, que no te enteras de cómo se juega porque no es clásico el combate. Pero una vez que medio lo pillas, porque yo todavía no me entero muy bien de cómo va la vaina, si lo digo sinceramente. Pero cuando medio lo pillas... Tú por detrás es lo que tienes que hacer siempre. Ya, sí, por supuesto. por ahí, a lo cuchillero siempre funciona, pero el asunto es ese que es muy disfrutable por el original y yo creo que es uno de los máximos exponentes del JRPG de su momento y muy bien traído a la época actual. Sin duda. Mes de junio, mes donde ya nos metemos en el veranito y llega después de varios retrasos The Last of Us Parte 2. Claro, yo al menos estaba esperando, digo, a ver Aitor cómo lo va a vivir. El tío se mantuvo férreo en sus convicciones, mantuvo un silencio que le honra, porque hombre, a mí, yo la lié, recuerdo con Kingdom Hearts 3, estaba muy emocionado, mi GOTY, juego de la vida, no sé qué, y luego... ocurrió lo que ocurrió. Pues él dijo, voy a intentar mantener cierto tiempo, voy a disfrutarlo, acatarlo y luego lo traeré y todo eso. Salió el juego, le dedicamos además un contenido para mecenas. No sé si hace falta añadir alguna cosilla más, pero que entendemos y lo hemos dicho hoy también, que sea un firme candidato al GOTY. Para mí, actualmente, si me ciño a lo que tengo en mano, es el mejor juego del año, yo. Y bueno, además aquí los mecenas que nos han podido escuchar hablando nosotros de primera mano del juego, pues sabrán el impacto que ha tenido en mí este juego. Y después yo creo que es muy importante, ¿no? Todo lo que ha suscitado, más allá de lo que es el propio juego en sí. Muchas preguntas, muchas cuestiones, muchos temas más allá del propio medio. Así que para mí es un juego... importantísimo dentro de la, ya no solo del año, sino de la generación. Y apuntando de lo que hablabas de Aitor, yo con él sí que estuve hablando de manera privada, porque claro, como éramos los dos que estábamos jugando así más o menos a la par, nos decíamos las horas que llevaba cada uno, has visto no sé qué, qué parte más interesante en tal, y yo sí noté lo que él estaba disfrutando. Él no dijo nada en redes sociales, porque evidentemente todo lo que suscitó el juego, pues no llamaba a hablar de nada, porque es que se puso la cosa un poco tóxica. Sí, o lo amabas o lo odiabas, ¿eh? Exacto. Entonces era mejor no meterse en esos saraos. Pero nosotros, de manera privada, sí que lo disfrutamos mucho y vivimos un camino de vez en cuando disfrutable que a mí medio me enseñó cómo Aitor ama este juego. Es que lo ama, es una cosa muy bonita. Yo, a ver, no quiero tampoco ponerme aquí trascendente, pero sí que lo hemos hablado también en privado esta semana en relación, bueno, una reflexión que yo hacía que últimamente, pues a lo mejor demando de los videojuegos algo que no encuentro tanto como me gustaría. Y en ese sentido salió precisamente mencionado de las Last of Us Parte 2 como ese tipo de juego que considero que hace evolucionar esta industria. Más allá de que a mí personalmente algún tramo se me puede hacer largo, pero lo que propone... precisamente en un estudio que lo tenía muy fácil para ser conservador y no aportar nada nuevo porque iba a vender sí o sí, que alguien que está en una posición destacada y por tanto su voz va a ser escuchada, aproveche esa voz para hacer las cosas de manera diferente, yo creo que eso también le honra mucho a Naughty Dog en este caso. Tocar las narices a tu público es tener valor. Uf. Es a lo que va el juego. Sí. El juego va a tocarte las narices, además de una manera nada disimulada. Y ahí se demuestra cuando un grupo de programación va a trascender su propio juego. No va a vender, va a transmitir un mensaje. Tengo una preguntita al respecto, pero comparando con otro juego. Te lo pregunto a ti, Sergio, porque creo que he jugado los dos juegos que mencionaré ahora. The Last of Us 2, hay gente a la que le ha parecido demasiado largo. ¿Crees que esa gente estaría saciada con Tell Me Why, al no ser algo tan largo? Pero es que no tiene nada que ver. O sea, son dos juegos diferentes. También, sé, también es corto un Rocket League, por ejemplo, una partida de Rocket League. Pero me refiero a por buscar un juego de temáticas que, digamos... Esa no es la temática del juego. Eso. Vale. Es una parte de la historia importante, pero la temática del juego... Es una parte de la historia. Eso. La parte importante la has puesto tú. Es decir, la palabra importante la has puesto tú, que creo que no es así. Me parece una reflexión muy buena. Sí, es muy, que, muy buena. Desgraciadamente, las redes sociales, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que a veces... se centra todo la mirada hacia un punto que en este caso, de verdad, y lo ha dicho Juanjo, no voy a insistir, no ese es el tema central del juego. Así que bueno, ahí queda. Julio, venga, Julio, ¿por qué? Un jueguillo más. Sí, sí, vale, dale. Muy rápido. Solamente es porque es un hecho histórico que EA haya hecho algo bien. Y es el, sí, y es el caso que en este mes, a principio de junio, salió Command & Conquer Remaster. Sí. ¡Olé! Sí, sí, sí. Y fue... un remake espectacular. Aparte de estar rehecho todo lo demás, podías acceder a los gráficos anteriores. Estuvieron rescatando las imágenes de vídeo que tenían grabadas en su momento y se molestaron en coger y mejorarlas para que se pudiera ver y añadir muchas más secuencias de vídeo que había, porque los Command & Conquer tenían muchas secuencias en las que se iba contando la historia, aunque fuese un juego de estrategia. Y han hecho un remake modélico, o un remaster en realidad modélico, que merece mucho la pena y que, oye, nos puede dar un poco de esperanza de cara a esos supuestos Mass Effect que van a salir, con que lo hagan francamente bien. Está en el Access, ¿no? Creo recordar. Sí, sí, sí, claro, está. Uf, qué ganitas tengo ya de que llegue el día. Buena mención. Venga, Julio. Es que quiero llegar a octubre, por lo menos, porque si no sé que va a quedar, sé que va a quedar muy largo. Pero bueno, estamos intentando hacer dinámico. Tony, quiero que te pongas el micro cerca porque ahora vas a hablar tú mucho. Empezando por ese Iron Man VR, que te vi que incluso hiciste un directo jugándolo. Sí, bueno, se intentó, pero la VR para hacer directos... Cuando hay mensajes, te saltan individualmente, así como cuando sale un logro y no es muy cómodo. Pero sí, Iron Man VR, que no lo he terminado, porque personalmente, si bien pienso que es un buen juego de realidad virtual y un buen juego en general, no es un juego que yo normalmente jugaría. Es un shooter en primera persona con vuelos y cosas loquísimas, pero creo que es muy repetitivo en cuanto a las misiones. Al final todo se basa en terminar con oleadas de enemigos y es algo que no me gusta. Eso se alterna con fases más tranquilitas en la casa de Tony Stark, donde hay pues interacciones chulas, que si una máquina de estas de baloncesto o un saco de boxeo o lo que sea. Pero creo que falta variedad en cuanto a fases jugables, más allá de simplemente... ser, pues eso, fases en las que hay que cargarse enemigos. Pero la apuesta, la inversión estaba clara, ¿eh? Un buen doblaje, buenas animaciones. Pienso que es un juego que si la jugabilidad se hubiese cambiado un poco, hubiese estado mejor y me lo hubiese terminado, pero es una buena apuesta. Vale, entiendo que no lo terminaste, pero el que creo que sí que terminaste fue Deadly Premonition 2. Eso sí, hijo, sí. Te tienen que dar un logro en la vida. Bueno, a ver, ya he jugado el primero, con lo cual ya sabía lo que venía. Pero el 2, si ya bien dije que creo que no estaba a la altura, nos da más de lo que le sucedió a Francis York Morgan. Y está muy bien, está muy bien. Yo creo que en cuanto a historia, me gusta esta ida de olla, que sea tanto precuela como secuela, ¿no? Te cuentan lo que pasó anteriormente, antes del primer Deadly Premonition, y lo que sucede después del mismo. Juega con dos líneas temporales. Creo que eso fue una idea fantástica que se implementó bien, pero al final es que el juego como juego es cutre, o sea, las cosas como son. Eso ya le pasa al primero, pero aquí yo creo que pasa peor, porque el primero al menos tenía cierto encanto y aquí hay cosas que, madre mía, la ciudad no se siente viva. Eso yo creo que es lo que... Que es deliberadamente cutre, o sea, no es de forma accidental. No, yo creo que es accidental, creo que simplemente en... Como Sueri ya no estaba en el estudio que hizo el juego, creo que se han tenido que hacer cosas distintas, o no estaba en el estudio que tenía la IP, no sé exactamente qué es lo que sucedió, pero no creo que sea accidental. O sea, accidentalmente no haces estas cosas, yo creo. Yeah. Pero a nivel de historia creo que nos dieron lo que queríamos, quizás algo menos, pero yo no me arrepiento para nada de tener el juego. De hecho, me alegro mucho de saber qué le pasó a York y la verdad es que, vamos, agradecido de que exista este juego, a pesar de que sea lo que sea. Bueno, mira, por lo menos está bien saberlo, porque la sensación era un poco de que había pinchado. Igual que el primero sí que ha quedado como obra de culto, este segundo casi que ha quedado como el meme. Yo creo que todo el mundo ha visto en Twitter ese momento encima del skate por ahí dando vueltas que iba a 3 FPS. Sí, sí, sí. No, el rendimiento es lo que es. Yo estoy esperando que lo saquen... Bueno, antes lo esperaba, que lo sacaran en Play 4 y en PC para jugarlo mínimo a 30. Pero no es un juego que digas lo volvería a jugar. El primero tampoco lo volvería a jugar. Volvería a ver las cinemáticas en YouTube porque la historia es por lo que sigues estos juegos al final. Son juegos cuya jugabilidad es lo que es, pero la historia es muy buena. En el primero, sobre todo, para mí es la mejor historia que he visto yo en un videojuego en toda mi vida, y lo digo así, tal cual. Y claro, era como, quiero saber lo que viene después. Me da igual si tengo que conducir un coche que se conduce mal. Claro. Bueno, venga, vamos a hablar entonces de otro lanzamiento muy importante de este mes. Hay muchísimos, pero hay que intentar que el tiempo es limitado. Ghost of Tsushima. Wow, 17 de julio y también ha dejado satisfecho, me consta, aquí a círculos cercanos. A mí me ha gustado, pero me ha dado pereza. Anda. Quiero decir, sí, sí, porque me gusta, está muy bien, pero... El problema que le veo al juego es que no es un juego que te vaya a sorprender. Es un juego de mundo abierto en el que visitas un montón de localizaciones, vas siguiendo historia, tienes muchas posibilidades porque puedes jugar de dos maneras distintas, como samurái o como ninja. Está muy bien eso, pero al final es un juego de mundo abierto de Ubisoft, como llevamos jugando toda la generación. Entonces, la ambientación es una pasada, está bien hecho, pero es que, no sé, me cansó. Me puse a jugar, me gustó, me pareció precioso, creo que estaba bien hecho, creo que es muy buen juego, pero creo que si lo llego a pillar antes de haberme jugado los de los últimos Assassin's Creed, lo habría cogido con muchas ganas. Y así, pues, no, me pasé a otro, la verdad. Está muy bien, pero ya digo que es un poco... forma de jugar ya vista y muy vista durante toda la generación. Mira, interesante. Vamos a concluir, aunque sea este mes, con dos títulos que creo que son relevantes. Paper Mario de Origami King por la parte de Nintendo y Grounded por la de Microsoft, porque fue esta incursión multijugador que sigue ahí de ese cariño encogido a los niños, podemos decir, con muchos bichitos y tal. Yo probé la beta, no he probado la versión final. Creo que, Juanjo, sí que alguna partida al menos has echado con compañeros en multijugador. ¿Cómo funciona respecto, no sé, a otro juego también que funciona muy bien en Game Pass, como es Sea of Thieves? ¿Qué sensación te ha transmitido? Pues mira, sensaciones encontradas, porque el juego me parece bueno, la premisa me parece buena, la materia prima me parece buena, pero después se nota que es un early access, pero muy, muy, muy verde. Tiene muchos fallitos de programación, tiene cuelgue, tiene caídas. Hace poco lo introdujeron ya en castellano. Es decir, hasta hace no mucho tenías que jugarlo en inglés. Y después se le ve que está verdecito el juego. ¿Qué puede ser? Que salga algo muy bueno de aquí, pero vamos a ver tardar en llegar. La premisa es buena, pero con reservas. Bueno, a ver, como esto de los juegos multijugador ahora ya se considera que hay que tenerlos en cuenta cada mes por lo que meten, estoy hablando del mes de agosto, Fall Guys, que se ha metido, chan chan chan, que ahora está con ese sistema de temporadas. Esto ha sido un fenómeno mundial, o sea, esto ha sido un pelotazo de la talla de en su día, y voy a poner ese ejemplo, Rocket League, cuando se metió en el PlayStation Plus, que de repente todo el mundo empieza a probarlo, tiene el apoyo de la comunidad youtuber, y a día de hoy creo que estaremos de acuerdo que es un título que ya forma parte del imaginario colectivo de las nuevas generaciones. Yo llevaba años sin el Plus y me hice del Plus por jugar a Fall Guys. Fíjate el tema de la repercusión, que es verdad que para hacerlo, pues con un colega, cogimos los dos, venga, vamos a ponernos juntos, y así pues el grupito de amigos teníamos todos el Fall Guys y echamos unas partidas, y lo digo de verdad, yo hacía tiempo que no me reía tantísimo con un juego. Es cutrongo como el solo, porque es que las físicas son chungas, los gráficos son chungos, la música, hay partes en las que dices, si esto es Splatoon 2, es que son copias de la música de otros. Da igual, te pones a jugar y te ríes todo el rato. Está muy bien para echar multis con amigos. Fantástico. Hay muchos lanzamientos. Yo es que me estoy poniendo nervioso con solo ver el mes de agosto. Voy a decirlos todos, ¿vale? Y que cada uno rescate el que quiera. Porque tenemos Microsoft Flight Simulator, importantísimo. Battletoads, que esto quiero luego saber si alguien lo ha probado, porque yo no y ha pasado inadvertido. Final Fantasy Crystal Chronicles, que ha sido un pinchazo en toda regla, esa remasterización. The Last Campfire, Tell Me Why, que lo traje al programa. Capitán Tsubasa. Ha sido un mes muy completo, Project Cars 3. ¿Qué ha pasado en agosto? ¿Por de todo esto os inclinasteis por alguno? ¿Jugasteis alguno de ellos? Yo jugué a Battletoads. No sé si los demás jugó algún juego. Sí, yo también. Y la verdad, un mal beat'em up, porque hay poco de beat'em up. Hay partes en las que tú te esperas que haya eso, ¿no? Pues estilo Street of Rage, ¿no? Para que la gente un poco se... Que es ir de lado y pegar palos. Pero... te empiezan a meter que si la fase de las motos, que si ahora un mini puzzle, que si ahora un tal, se pierde, se diluye un poco en eso. Y después, no creo que fuera un juego acertado en algunos aspectos. Es como que le falta algo, tendría que decir. Sí, a mí me pareció lo mismo, lo jugué, me lo pasé relativamente bien, agradecí que estuviera en castellano porque los chascarrillos se siguen bien y eso, pero desde luego no va a pasar a la historia, ni a 10 minutos de historia como pasó con el anterior Battletoads. Es que incluso cosas como las fases de motos son bastante tontas y bastante aburridas. Entonces te rompe mucho el ritmo con respecto a lo que sería pues eso, un beat'em up. Entonces tiene mucho menos de beat'em up de lo que debería. No sé, a mí no me convenció demasiado. Digo que de lo que debería cuando llamas a juego beat'em up, ¿sabes? Sí, que sí. Deberían ser las fases en general eso, pero tiene además es un poco unas fases... lo contrario que ha pasado con Street of Rage 4, el volver con una IP muy reconocida. Es el caso contrario, ¿no? Entiendo. Sí. Sí, sí, completamente. Además, porque rompe un poco con lo que era el original. Pero eso puede ser bueno si sale bien, pero es que está mal. Las fases plataformeras no funcionan bien. O sea, no te lo pasas bien, no son divertidas, te rompe mucho el ritmo durante todo el juego, y que te rompan el ritmo en un beat'em up, pues tiene mucho delito. El gameplay también en la parte beat'em up es un poquito, porque son como combinaciones, tienes que estar, si presionas L1 y no sé qué botón, haces una cosa, R1 y no sé qué botón, haces otra. Entonces, claro, lo intuitivo y lo fácil que es jugar a Street of Rage, que es un botón de puñetazo, uno de patada, un tal, aquí se te complica un poco. Y eso, en el fondo, en vez de hacértelo accesible, te hace que tengas que estar muy metido en el juego. Y un juego que no es especialmente interesante, no te puedes meter a ese nivel que te está exigiendo. Entonces, tal vez sea un poco una mezcla de varias cosas que hacen que, por lo menos para mí, no fuera un juego muy atractivo. Los gráficos sí eran curiosos, no estaban mal. Era una revisitación curiosa de cómo eran los originales. Cambiarlo a como si estuvieses viendo el Cartoon Network, el laboratorio de Dexter o algo parecido, y no estaban mal. Bueno, pues venga, el mes de septiembre. Esto ya está muy cerquita en el tiempo, ¿eh? Mi idea es terminar en el día en el que estamos y ya pensar a futuro. Marvel Avengers, creo que ha sido el lanzamiento más importante. Comentamos hace un par de semanas cómo parece que en PC no está terminando de despegar, que la idea inicial del juego no ha dejado satisfecho a todo el mundo, pero bueno, no es lo único. Es que al final todos los lanzamientos de este mes se han convertido en noticia de una manera u otra, porque esa celebración de Mario, Super Mario 3D All-Stars, ya sabemos toda la polémica que ha traído. Afortunadamente hay algún que otro que se escapa de todo eso, el caso de Hades, que ha salido en PC y Switch, que sí que ha gustado a todo el que lo ha jugado, y alguna cosilla más, pero ha sido un mes potente que se ha llevado, se ha trasladado a la propia actualidad de la industria. ¿Cómo que alguna cosilla más? El mismo día que Marvel's Avengers, Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2, apodado Antonio Balcón patina mogollón. Es un juegazo y es un... Vamos, no puedo pasar septiembre sin hablar de él. Es una oda a lo que es Tony Hawk y vamos, con nuevos skaters, con nuevas cositas, pero al final la esencia de siempre y hecho para la actual generación. Y vamos, es que yo creo que para mí es el juego del mes. Al final, si Cyberpunk hubiese salido ese día, que tenía que salir ese mismo día, el 4 de septiembre iba a estar bien bestia, pues para mí es el juego de este mes, porque si no tienes el Marvel Avengers, Crusader Kings, la gente lo está flipando muy fuerte, ¿eh? Bueno, y tienes Hades, que lo trajiste tú al programa también. Hades lo traje yo, pero para mí el juego del mes es el Tony Hawk. Ah, bueno. Ojo a Hades, que es curiosísimo. Ese cuando se ha lanzado en una plataforma que no sea la que se lanzó de una manera original, porque recordemos que este juego ya salió en PC en su día, pero pasó un poco sin pena y sin gloria. Fue un primer juego que se quedó ahí, pero fue este relanzamiento en Steam y sobre todo en Switch el que lo ha llevado a ser, pues eso, tú te pones a preguntar, hostia, el Hades, qué bueno el juego, como si fuera de ahora, y el juego ya tiene bastante tiempo. No, pero fue un Early Access, estuvo en Early Access como un año y pico. Sí, sí. Y el que ha tenido un éxito que parece bastante sorprendente porque es un juego muy de nicho, que tiene mucho de novela gráfica, de graphic, ¿cómo se llama? Vamos, lo que no es aventura gráfica, sino que es todavía más de leer. Las novelas... Aventura conversacional. No, ni siquiera. Es el 13 Sentinels, Aegis Rim. Ah, novelas tiene... visuales. Gracias, joder, vale. No me salía para nada, las visual novel, sí, pues justo, pues tiene mucho de visual novel y sin embargo ha tenido mucho éxito, tiene solo, dicen, un 20% de lucha con mechas y el resto es novela visual y está vendiendo muy bien, ha tenido mucho éxito y todo el mundo pone por las nubes. Yo tengo curiosidad, ya que me gustan las aventuras gráficas y los mechas, es que tiene muchos números para que me guste. Sí, sí, sí. Yo la mención a Evangelion que he leído en algunos análisis. O sea... Yo solo quería puntualizar que lo de Hades no estaba hablando de ese periodo que hablaba Tony, sino hablaba de que este juego salió el 10 de diciembre en la Epic Games Store. Uh-huh. Pasó sin pena y sin gloria, digamos, la gente sin darse ni cuenta que el juego estaba ahí para comprar y ha sido cuando ha salido para Steam y sobre todo para Switch cuando ha pegado el pelotazo. Ojo a Switch, la potencia con los juegos indie. Sí, sí, y según qué tipo de juego, porque es verdad que lo que contó Tony precisamente es que se presta mucho a Switch. Vamos a meternos ya, porque sé que a lo mejor aquí el oyente, nuestro querido mecenas, tiene que estar ya con la cabeza como un bombo. No vamos a insistir con más títulos, simplemente estamos en octubre. ¿Qué está pasando en octubre? Crash Bandicoot 4, tuvimos a Nacho que nos habló precisamente de los orígenes del personaje. Star Wars Squadrons, aquí sí me quiero yo detener, porque sé que aquí había muchas ganas cuando se anunció, era lo que más nos gustó del EA Play, que tampoco era muy difícil. Pero, ¿ha salido el juego? ¿Habéis podido probarlo? ¿Lo vais a pillar próximamente? Sí, aún claro, no, que lo he probado. No, yo lo probé el día de salida. De hecho, me hice el EA Access Pro, creo que se llama ahora, para precisamente poder jugarlo. A ver, el problema está en que también estaba el FIFA nuevo. Y entonces no he jugado tanto como debería. Pero aún así me ha encantado. Creo que está... pero francamente bien, es una pasada manejar las naves, tienes además distinto nivel de dificultad, con lo cual, si eres un manco como yo con los juegos de aviones, pues te lo sigues pasando igual de bien, tiene una historia que va siguiendo y luego, lo que no he probado, que es la parte más importante, es la del multi, yo es que no soy muy dado al multijugador, y ya digo, y he jugado más con el FIFA en ese aspecto, entonces no lo he probado tanto, pero está muy bien, a mí me está gustando un montón, creo que desde hacía muchísimos años no había un juego bueno de naves para Star Wars y ahora lo tenemos y encima, si alguien se lo quiere comprar, está bien de precio, pero creo que salía 40 euros me parece. Con 40 euros dicen que no harán micropagos, pero yo este juego lo veo perfecto para hacer lo que hicieron con Battlefront, pero bien, en plan de, mira, tienes la campaña y tienes el online, y si quieren meter más cosas en el online, que lo hagan. Al final es un juego de buen precio y que yo creo que es increíble. A ver, Tony, tío, no des ideas, por Dios. Para una vez que no meten micropagos, ahora tú dices, no, pero que los metan. No, ya está bien que sea, tú no veas. Te lo convierte en un pay to win, o sea, fijo. Ay, Dios pero mío. Tampoco es complicado de jugar al multijugador. Bueno, venga, hemos hablado un poquito. Electronic Arts, es verdad que tiene mucho peso, porque mira que sacarte el mismo mes Star Wars Squadrons y FIFA 21, pasa que Atreides no se concentra, no sabe a qué jugar. Pero bueno, hoy es día 18, en el momento de grabar esto. Hoy se ha lanzado Mario Kart Home Circuit, que es esta incursión de Nintendo, una vez más, que traspasa la pantalla y se convierte en juguete. En este caso es llevar Mario Kart al salón de tu hogar. Ha quedado hoy como una anécdota, yo me quedo con los memes de gatos parando a los coches, que eso me parece fantástico, en los hogares. El boss final, a mí me ha encantado eso, ¿eh? Que te ves al gato metiendo la zarpa y el coche parándose y dices, por favor, es que es el metajuego, el mejor juego de este año casi sin duda. Sí, es una pasada, yo lo malo es que tengo que cambiar de casa para poder jugarlo, porque en el salón yo creo que no me cabe, pero si no, la verdad es que me parece una idea estupenda, muy divertida. Sin duda, sin duda. Y ahora ya vamos a pensar a futuro. Vamos a cerrar octubre y ya os pregunto en general qué esperamos de lo que queda. Porque este mes de octubre aún queda Watch Dogs Legion, Nos queda también ese Little Hope, este nuevo trabajo que, de esa antología que están haciendo, narrativa, de los que hicieron Man of Medan, y Pikmin 3 Deluxe también, que es otro lanzamiento de Nintendo, que no abundan. Watch Dogs Legion, que tuvo también su retraso, sus cositas, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Creo que al menos Tony sí que le tenía ganas. Sí, sí, sí. Yo soy muy fan. Yo soy lo contrario, soy el raro. A mí me gustó mucho más el primero que el segundo. Sobre todo el personaje, que es lo más criticado. Pero es que el 3 tiene una pinta de ser en plan, haz lo que quieras con quien quieras, sea una anciana o sea el Rubius, que eso me parece ya de volarte la cabeza. Y lo de los drones gigantes para ir volando por ahí, para mí no hay nada más satisfactorio que poder sobrevolar un mundo abierto. Os lo juro, es fantástico. Es mejor que el Fast Travel. Y si no, mira de Spider-Man. A mí lo que me gusta de este juego es pensar que son los primeros juegos, y pongo muchas comillas en los que voy a decir, de nueva generación. Porque como está confirmada su actualización automática metiendo este juego en las nuevas consolas, pues es como si tuviera ya los primeros juegos para las nuevas consolas, ¿no? Juegos son intergeneracionales, pero están creados para que puedan hacer eso. Entonces, le tengo esa consideración a Watch Dogs Legion, que es el primer juego que va a ser así. Y pongo muchas comillas, ¿vale? De nueva generación. Sí. Le cojo prestadas comillas a Juanjo, pero para otra cosa, y es que tengo esperanza de que cumplan lo que dicen que es el juego y que realmente tengas esa libertad de poder elegir todos esos personajes y todo eso esté en una buena historia, porque realmente si cumplen lo que prometen puede ser un juegazo brutal, si no pues era otro más de Ubisoft que parecía muy bueno y se queda en un juego medianito. ¿Otra vez eso? Claro, yo, a ver, aquí me he querido mantener al margen, pero yo reconozco que últimamente tengo algún tipo de problema personal hacia Ubisoft. Me he dado cuenta, porque el E3, cuando se produjo el evento que hicieron, dije, vale, pues tenemos Far Cry, tenemos Watch Dogs, tenemos Assassin's Creed, y dije, es que es lo mismo, pero han cambiado la ambientación. Son los juegos de siempre, que te gustan los de siempre, con un poquito más, ¿vale? Pero si no, a mí no me tienen. Entonces, en ese sentido, no espero tampoco demasiado. Que luego, si pega la sorpresa, mucho mejor. Sí, si este cambia, podría ser guay. Porque parece distinto a todo, según contaron. Pero luego, al final, pasan por esos comités que llevaban todos los juegos y que lo terminaban metiendo en un molde y te sacaban el mismo juego con otra skin. Sí, sí, sí. Como dice el Thor, que es el que mejor define esto, son especialistas en macarrones recalentados. Que eso me lo copió a mí, eso me lo copió a mí en un programa, de los primeros programas. Quedó perfecto. Quedó muy bien esos macarrones. Bueno, noviembre, venga, ya estamos en el final, porque aquí ya estábamos hablando, decía Juanjo, los primeros juegos de nueva generación, pues nueva generación, nuevas consolas, Series X, Series S, Play 5... Evidentemente esto va a ser un punto de inflexión, ya vamos a tener que empezar a sumar nuevos juegos para nuevas consolas, tenemos lanzamientos Assassin's Creed, Yakuza Like a Dragon, Bugsnax, por favor, lo tengo que decir. Lo quería reservar en la Epic Game Store con el vale este de 10 euros, pero no vale para reservas, entonces me ha fastidiado. Godfall, el Call of Duty de la Guerra Fría, Kingdom Hearts Melody of Memory, Cyberpunk, Demon's Soul, Destruction All, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de juegos. Entonces, yo os digo, como esto va a ser muy difícil, y yo vi que Tony se había hecho como un papelito apuntando lo que se quiere comprar por mes, que no sé si luego lo cumplirá, yo quiero que también pensemos en estos dos meses que nos quedan, noviembre y diciembre, ¿cómo os lo tenéis pensado de momento, repartido? A ver, aclaro que no es lo que me compraré, es lo que me gustaría tener. Vale. Lo que me compraré seguramente será lo que tenía una estrellita. Ah, vale. A ver, es que yo por querer quiero muchas cosas. O sea, que tenga así, que sea reciente, que vaya a salir en breves. El de Red Lantern, que saldrá en Epic y en Switch. El Spider-Man Miles Morales, el Sackboy, el Hyrule Warriors, era del Cataclismo. Cyberpunk, tantas cosas que no, es que no tengo ¿cuál tiempo. ¿Cuál es el Inmortal juego que esperas? La lista de los reyes, tío. ¿Cuál es el juego? Y así vamos a ir cerrando este programa. ¿Qué más esperas de todos estos, de este año? Pues la verdad es que está muy empatado, pero te diré el que sé que me compraré sí o sí, porque me lo tengo que comprar sí o sí, que es el Hyrule Warriors, la era del cataclismo, por la historia, porque quiero saber más y quiero saber quién es ese tío encapuchado del último tráiler. Vale, perfecto. Pues Juanjo, te traslado la misma pregunta. Un título, el que más, que ya se sabe. Ya está. Venga, siguiente. No, hombre, desarrolla. Pues mira, pues Demon's Souls porque es Demon's Souls. Y es que no hay mucho que desarrollar, es que yo llevo esperando este juego, esto desde que se empezó a anunciar, que si Blue Point, que ya lo sabíamos todos. Todos sabíamos que iba a pasar esto. ¿Cuándo iba a pasar? Pues han sido listos y lo han hecho para vender consolas. Y lo consiguen, los desgraciados lo consiguen. ¿Y tú, Atreides? Cyberpunk 2077. O sea, si tengo que elegir solo uno, lo tengo clarísimo. Un juego que llevan desarrollando tantos años por una compañía que no ha metido una sola vez la pata y que cada juego ha sido mejor que el anterior, ya espero que sea increíble. Así que tengo las expectativas muy altas. Me preocupa porque cuando vas con expectativas tan altas, luego es muy fácil que te lleves un poquito de decepción. Pero lo cierto es que cada vez que he visto un vídeo, una nueva mecánica o una nueva idea, me ha gustado más que la anterior. Así que espero que por una vez no sea así y sea aún mejor de lo que espero. Y esto es hablar por hablar, pero tú lo ves, por lo que se ha mostrado, digno candidato a llevarse el GOTY, ¿no? Sí. Seguro. O sea, vamos, seguro no, pero tiene razón, por sí, lo que sí. He visto, sí que me parece que tiene todo para poder llevarse el GOTY. ¡Buah, fantástico! Pues yo por mi parte, a ver, podría hacer la coña de Bugsnax, pero tampoco me interesa tanto. Posiblemente sería el Sackboy, que ya tenía el componente de plataformas. Crear niveles en específico para el personaje puede ser una cosa muy chula. Me sorprende que lo hayan hecho con Sackboy y no con el... que se me olvidan los nombres. El robocito este de VR que tiene Sony, Astrobot, que tenían la oportunidad, ya hicieron un juego de plataformas VR, podrían quitar el VR y hacer una segunda parte. Y que hayan recurrido a Sackboy, pero creo que puede quedar muy bien. Así que mira, tenemos un final de año sorprendente, otros títulos que no han salido. Si Aitor estuviera aquí diría The Medium, por ejemplo. Empire of Sin, aunque sea por la cosa de ver a Romero de nuevo meterse en el circuito ya más mainstream. Immortals, Phoenix Rising, un montón de cosas. Han salido... ¿El qué? Que tú lo querías tanto. Sí, que tú lo salió, querías... salió también. Sí, lo que pasa es que luego al final me fui desencantando. Pero bueno, muchos juegos. Vamos a cerrar este programa. Sabemos más o menos de dónde veníamos, a dónde vamos y, no sé, como conclusiones, ¿qué balance hacéis de este año? ¿Estáis satisfechos con lo que hemos tenido? ¿Os queda un sabor un poquito agridulce de cosas que os habéis perdido? No sé, Tony. Y así ponemos punto y final. Yo tengo sabor muy agridulce porque con la lista que teníamos ahora adelante, a esa lista que yo me hice he sumado muchas cosas y me doy cuenta de que por la manera que he estado yo este año, que hasta hace poco no estaba yo ya a 100% porque entre el COVID, la mudanza, tal, han sido cosas que al final a uno pues le afectan de cierta manera. No es que haya pasado el COVID, pero hay una situación que estamos viviendo todos. Entonces, hasta hace poco yo no he empezado a jugar a tope. De hecho, cuando hay veces que por el chat decimos, no, es que no he jugado a nada, yo estoy como, pues yo he jugado mucho y es como, pero no voy a hacer dos a que estamos jugando seguidos porque tampoco es plan. Pero ahora es que estoy tan a tope, tengo muchas ganas de jugar lo que me he perdido, pero a su vez, paradójicamente, que esto te lo dije a ti ayer, Sergio, y creo que lo he dicho alguna vez más, 2020, no te puedo decir todavía mi GOTY, no sé si tendré un GOTY como tal bien definido, pero si en 2021 no se retrasa Hogwarts Legacy, será Hogwarts Legacy. Y si sale el Death of the Wild, puede ser el Death of the Wild, pero si sale Hogwarts Legacy, va a ser Hogwarts Legacy. ¡Wow! Madre mía, la predisposición. O sea, te tiene que gustar sí o sí, porque ya vas pensando sí. Eso. Piensa que llevo esperando este juego 17 años, desde el último juego de Harry Potter, bueno, de verdad. Así que... Claro, pues lo mismo, Juanjo, no sé si te atreves a mirar a futuro como ha hecho Tony, a quedarte con un resumen de este, no sé. Yo a futuro no voy a mirar, ¿vale? Me voy a quedar con lo que tengo y el futuro como lo veo genial, pues perfecto. Pero yo en este año, para mí es una sorpresa, porque en las predicciones eran que iba a ser un año de transición, porque evidentemente venía la nueva generación, vamos a guardarnos cosas, cuidadito, que sale todo lo nuevo, y para mi gusto... Ha sido un año buenísimo. Ha tenido para mí uno de los juegos de la generación, casi sin duda. Y después ha tenido muy buen catálogo y muy buena predisposición general para lo que podría haber sido. Porque con lo que tenemos encima, que los videojuegos hayan aguantado tan bien y nos hayan sustentado en tantos aspectos, que estemos así ilusionados en este momento gracias a esto es parte... De un triunfo en cuanto a hacernos olvidar por lo que tenemos detrás. Así que para mí los videojuegos este año de 10, por supuesto. Qué buen mensaje. Pues Atreides igual. Sí, y también bastante igual. Yo sí creo que, claro, es un año de transición, pero que es uno de los mejores años de transición que recuerdo. Ha habido juegos que, como dice Juanjo, son claves para la generación, ha habido alguno, pero ha habido cosas, eso, como el Final Fantasy VII, que era un juego súper deseado y que por fin lo hemos tenido, el Streets of Rage 4, que ha sido toda una sorpresa traerlo del pasado para aquí y que salga tan bien, no sé, han sido muchas cosas muy interesantes y ha sido, yo creo, o está siendo, todavía quedan 2 meses muy interesantes, 2 meses y pico, está siendo un año bastante bueno. Vamos, no es el mejor año de la generación, tampoco era probable, pero con todo lo que ha caído, es increíble que las cosas hayan salido en videojuegos tan bien y que haya tantos juegos buenos para jugar y para disfrutar. Y es increíble que salgan las consolas en su momento, las nuevas, ¿eh? Que también sí, eso tiene mucho mérito. Sí, sin duda. Yo por mi parte, hombre, voy a hacer mi balance peculiar de este 2020 que no tiene por qué ajustarse a la realidad. Es mi realidad, mi experiencia. Yo al menos sí que saco como conclusión a 18 de octubre que lo que he podido jugar me ha encantado. Es decir, no he jugado tanto como otras veces, pero es que a lo mejor otros años jugaba muchas cosas que no me gustaban. Jugaba y decía, pues no me ha dejado buen sabor de boca. En este caso, creo que he sido, por mi parte, más selecto. He disfrutado cada obra que he tocado. No voy a mencionarlas porque como ya habrá un ranking a final de año con los TOTY, pues no quiero tampoco destrozarlo. Pero muy contento, la verdad. No puedo decir lo contrario, no puedo tener una crítica de hay que ver este juego. No, he jugado lo que he querido y eso es maravilloso. Simplemente, por ir cerrando, encomiendo a los mecenas, a los oyentes, que nos pongan por los comentarios cuáles han sido sus juegos preferidos de este año, a día de hoy, o esos que esperan, que nos hagan ahí un mix, que nos cuenten un poco también su resumen, como hemos hecho nosotros. Y ahora sí que podemos ir concluyendo este programa, este contenido para mecenas. Espero que os haya gustado de corazón y lo dejamos aquí. Un saludo, amigos. Chao, chao.